Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Iniciamos. Buenas tardes, desde acá, desde el barrio chino, estamos pues acalorados, ¿no? En este mes que ya se va, ojalá y con el mes se fueran las calores, ¿no? Pero bueno, pues vamos a seguir soportando estos calores y pues para algunos hoy es último día de la semana, inicia también los festejos de jueves y viernes santo, unos ya estarán en la playa, otros preparando el viaje a la montaña o algún lugar más fresco, ¿no? Nosotros queremos enviarle también un saludo y un abrazo a todos nuestros compas y patrocinadores que siempre están acá apoyando para que Radio Cartón y el Volantín del Barrio Chino salgan a flote. Pues a toda esa banda también que participa en la barra de la programación de Radio Cartón. Hoy, aparte del Volantín del Barrio Chino, también tenemos en vivo a las 8 de la noche, tenemos los libros con Pavel Neikame y con Irat González, pero también tenemos la retransmisión de el programa desde Chile, Guanatos, con Víctor Munita a las 4 de la tarde en voz alta. De 5 a 6 tuvimos Flores y Colores de México con Guillermo Rodríguez, que ahora le pusieron Flores y Colores, pero que hoy también inicia una especie de venta especial, ¿no? Con la venta de cactus y suculentas. Ojalá y puedan pasar por la tienda de Guillermo Rodríguez García del programa Flores y Colores, que va a estar Roberto Garay. Roberto Garay, que viene del centro del país con toda esta gran gama de plantas cactáceas y suculentas. Él es desde luego un especialista en este tipo de plantas y va a estar aquí desde hoy miércoles hasta el domingo para todos aquellos amantes de los cactus y de las suculentas, con unos precios súper especiales y una variedad inmensa de cactus. También tenemos el programa de la maestra Mercedes Salazar y del maestro Beto García, ¿no? Anfibios Radio, de 7 a 8 de la noche. Y como les decía, para finalizar esta barra, pues estará el programa de Tenemos los Libros con Irat González y Pavel Neikame. Bueno, pues queremos mandarles un saludo a quienes nos mandan sus likes, a César Coronado de allá de Arandas, a Gerardo Solórzano, a S.O.S. Ortega, a Yolanda Pitt, también a Yolanda Escamilla, que la tenemos trabajando en vacaciones, pues está terminando estas obras maestras de portadas que tienen las cartoneras, estos libros de cartón que pronto presentaremos en Lagos de Moreno, en el Centro de Reinserción Social de Lagos de Moreno, que traen pues desde poemas, testimonios y hasta ensayos, ¿no? Ojalá y algún día pasen por la librería La Rueda, quienes puedan adquirir una de estas joyas, estas obras de arte que hace Yolanda Escamilla en las portadas. A Hilda Patricia Herrera, a Ruth Escamilla Monroy, a Carlos Sosa Béjar, a Gabriela Funk, a Eduardo Lemus, a Marco Antonio Gabriel, a José Ángel Cantú, a Daplaristioco Obscuro, a Mercedes Salazar, y también pues invitar a los compas de La Bandera que nos escuchen. El viernes a las 8 de la noche se presentará el libro, el cómic del caballo, ¿no? En Afoca. Ojalá y puedan caerle a Afoca el viernes. Va a haber harto vino y bocadillos para festejar esta aparición de el cómic de José el Caballo. Y bueno, pues hoy vamos a dedicarle este programa a Rosalino Chalino Sánchez Félix, mejor conocido como el Rey del Corrido. Chalino fue un compositor y cantante que murió en breve, en corto. Su vida tuvo un lapso de 32 años, ¿no? Falleció trágicamente, al parecer víctima de un levantón o un secuestro, y después victimado, ¿no? Allá en Sinaloa. Ojalá y estas rolas, estos momentos musicales que vamos a poner aquí, que el Chac Carlos Rodríguez nos está apoyando siempre en los controles, y ya me va a decir las tres primeras rolas con las que vamos a iniciar este programa de Chalino Sánchez, para que ustedes tengan esta buena onda de conocer, quienes no lo conozcan, y escuchar las rolas de Rosalino, o sea, Chalino Sánchez, que él nació en el rancho El Guayabo, en la sindicatura de Las Tapias, en Culiacán, Sinaloa, un 30 de agosto de 1960. ¿No? Pues ojalá y puedan escucharlo. No sé si ya está listo Carlitos. Vamos a poner de tres rolas en tres rolas. ¿Me dice los títulos, carnal? Creo que es María de la Luz. María de la Luz. Quisiera ser pajarillo. Quisiera ser pajarillo. Y baraja de oro. ¿Y baraja? De oro. Y baraja de oro. Pues ojalá y les latan estas tres primeras rolas y seguiremos en un rato más. Lo marea de la luz. voy a jugarme un albur con una baraja de oro, que si lo gano ya estuvo, y si lo pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son barajas y hay que saber barajear, pa' saber cuál es la tuya, es la que vas a apostar. No, ya después de perdido quieras volver a jugar. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a sota de oros te aparece un caballero. Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. Y no se agüite el pariente Quitío, que mejorcita las hemos deseado. Hay que aguantar la vara, señor, y arriba la Laguna Seca. Pantera pierde dinero y mujer, y hasta la portamoneda a veces llega a su casa con la camisa de fuera. Y ni modo de reclamos, porque yo llegué a caballo, estoy pa' cortar la flor de mayo. Perdóneme, rey de copas, pero yo soy de a caballo. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a sota de oros te aparece un caballero. Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. Bueno, seguimos, esto es ya la segunda vuelta del volantín y estamos escuchando a Chalino Sánchez, que desde luego Chalino Sánchez no era un barito, ¿no? Alguien que ha ido a la escuela a estudiar música, solfeo, cosas de esas. Tampoco era un antropólogo, mucho menos un filósofo o poeta, ¿no? Digo, a Chalino le tocó vivir una infancia muy tremenda, ¿no? A la edad de 6 años quedó huérfano y era el último de los carnales de 13 hermanos, ¿no? Entonces la vida no fue muy muy muy muy fácil para la familia de Chalino, lo cual también pues los hizo de alguna manera vivir, ¿no? De una manera extrema, difícil, ¿no? Buscándose la sopa. Y bueno, vamos a agradecer a los patrocinadores, a Cuadernos La Aguja, a Mate Editorial, a El Viaje, a Libros y Café La Rueda, a Flores y Colores de México, a Anfibio Academia, a Granola Gourmet, a La Pava Cocina Tradicional, a El Viento Cartonero y La Rueda Cartonera, a Bobber Black, a Arcadia Fusión y a Casa Alcalde Centro Cultural. Próximamente también estará el Centro Cultural Tártaros, que se ubica en Santa Mónica y San Felipe, presto ya casi a abrir sus puertas en este mes de abril. Pues a todos ellos agradecerles que seguimos a flote con este programa del Volantín

un lado tus penas. Dime qué sientes por mí, para saber si mi vida algún día será feliz. Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte. Yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate. Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras. Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras. Me dicen que con el tiempo tu amor se me ha de borrar. Ya pueden pasar los años, yo pienso seguir. Haciendo a un lado tus penas, dime qué sientes por mí, para saber si mi vida algún día será feliz. Cuéntame todas tus penas, que yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate. Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras. Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando Chalino Sánchez. Estamos escuchando unas rolitas de Chalino Sánchez y por cierto todas están en un descontrol acá aleatorio. Carlos, que no es responsable absolutamente de nada, ¿no? En el buen sentido de la palabra, de la música que estamos transmitiendo. Nos equivocamos ahí con los nombres de las rolas, pero esperemos que haya comprensión por parte de quien nos escucha. Y sí, bueno, pues la vida no le fue muy graciada a este compatriota, que también pudiera ser una radiografía de muchos mexicanos, ¿no? Y no solamente por el éxito que tuvo siendo un cantante de música que ahora les llaman música de género tradicional o regional, ¿no? Sino un mexicano que busca salir del país, ¿no? Tratando de encontrar el sueño americano y bueno, pues todas las vicisitudes que en ellos se encuentran. Pues Chalino también se topó con esta historia y pues gracias a que se inició en el canto, en la música, pues pudo conocer a 2-3 personajes que le hicieron el paro, ¿no? Para poder sobresalir y grabar algunos demos. Esto tiene que ver con aquellos cassettes también que se grababan en su tiempo y ir poco a poco dando a conocer su música. Bueno, pues Chalino Sánchez se dice por ahí que también era un vato bragado, ¿no? Que siempre andaba armado porque él era de la idea de que esta vida realmente es corta y de que siempre está en peligro, ¿no? Esto tiene que ver también con esta manera de sobrevivirla, ¿no? Y les decía, pues sin ser antropólogo, pero encontrando en la vida de muchos mexicanos o de México norteamericanos o de norteamericanos mexicanos, o como les queríamos llamar, pochos, ¿no? De diferentes maneras a la raza que vive en la frontera o que se pasa al otro lado o que tiene que hacerla en Estados Unidos, pero siempre, ¿no?, con esta alma mexicana, con esta nacionalidad, pues con esta identidad del mexicano, y que lo plasmaba pues en sus corridos. Vamos a escuchar otras tres rolitas, ya no les vamos a decir los nombres, ahí van aleatoriamente, y esperemos estén disfrutando y escuchando a este compa rey del corrido. Cuatro espadas me apuntan al pecho por confiar demasiado en mi suerte. Yo soñé ser feliz en tus brazos, pero tú me sentencias la muerte. Una espada es que ya no me quieres, la segunda es mirarte perdida. Las que faltan las tienen tus ojos, que sin verme me quitan la vida. Si el destino te trajo hasta mí, tal vez fue por castigo de Dios. Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir, nos tendrán que matar a los dos. Volver a ser buena, si bien puedes seguirme adorando y con una mirada curarme cuatro heridas que hoy siguen sangrando. Si no quieres volver, sin alma, cuatro espadas le quité la vida. Si el destino te trajo hasta mí, tal vez fue por castigo de Dios. Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir, nos tendrán que matar a los dos. Las aves que forman su nido, tirana, ¿por qué me matas? A ti te gusta verme padecer. Suerte tirana, ¿por qué me agobias? ¿En dónde te hallas, muerte, a dónde estás? Lucero negro, dame tu sombra para ocultarme y poder llorar. Suerte tirana, ¿por qué me matas? A ti te gusta verme padecer. Suerte tirana, ¿por qué me agobias? ¿En dónde te hallas, muerte, a dónde estás? Lucero negro, dame tu sombra para ocultarme y poder llorar. Noche a noche, deseo de tu Estamos en esta tercera vuelta del volantín, y el volantín que tiene mucho que ver precisamente con estas vueltas y vueltas y vueltas que da la vida, ¿no? Este sentido que le genera pues a la vida también de Chalino, en ese ir y venir, ¿no? Y bueno, pues cuenta la mitología, ¿no?, de la música regional, pues que Chalino siempre andaba armado, ¿no?, y que en más de una ocasión tuvo ciertos atentados, en una tuvo que liarse pues a plomazos, parece ser, con alguien y salir herido, y luego pues desgraciadamente en otros atentados pues salir pues mal y terminar con su vida, ¿no? Pues un saludo a la banda pues que nos escribe, ¿no?, a Eduardo Medellín, a Irat González, que es uno de los compas camaradas que va a estar de 8 a 9 en Radio Cartón. En el programa tenemos los libros. También un saludo a Edwin Almeida, a Silvia Verónica, a Aref Palacios, a Mercedes Salazar, a Xochiquetzali Torres, a Yoshio, a Dalmiro Jean, a Juan José Lamas, a Nereida Meléndez, a Yolanda Escamilla, ya la habíamos saludado, pero le vamos a hacer otro saludo aquí. Aquí está, aquí la tenemos en corto. A Susana Fong, a Migrant Latuani, a Citlali Mayorga, a Jesús Eduardo Sánchez, a Marce Cortés, a David Castellanos, a Arturo Axio, a todo el bandón que siempre nos está escuchando, a Vane Flores, a Víctor Munita, que le vamos a dedicar una rola ahorita que es Nieves de Enero. Ya nos está gritando que eso, ¿no? Entonces ahorita ahí le va y le vamos a subir al volumen, ¿no?, para que la oiga chido. A Paloma Celis, a Norberto Villaseñor, a Rafael Catana, a Peggy Bonilla, a Israel Soberanes, un saludo Isra hasta Ecatepunk, a Aranda Vivanco, Juan Manuel hasta Arandas, a la Gabriela otra vez, a Jorge López allá en el otro lado, a Alejandro Aceves y a Astrolop, nuestra compa de Tepic, allá en Nayarit. Bueno, pues vámonos con este otro trío y para regresar y creo casi despedirnos, de ver todavía alcanzamos a escuchar otra rola, entre ellas Las Nieves de Enero. Vámonos, mi Chac. boca abajo. Ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma. No sabías el dolor que tu ausencia me daba. No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiara. No mirabas el llanto que mis ojos. Thank you. Pues descansa en paz, Chalino. Como decía un compa, si hay modo te lo cambiamos por Chabelo. Pero bueno, pues ya se fue Chalino. Pero queda la música, ¿no? Y nosotros también ya nos vamos. Ya se acabó el programa del Volantín. Y pues agradecerle a toda la banda que siempre pone estas rolas acá. En la internet, acá en los espacios, ¿no? Internet, para que la demás raza podamos escucharla. Y pues, Chalino, buen viaje y espero que estés a toda madre por allá, disfrutando de tus rolas, de tu música, de la banda. Hasta pronto, compas. Y nos despedimos con una rola, Carlos, ¿no? ¿Cuál va a ser? A ver si es cierto, no más. XY, va, órale pues. Hasta la próxima, compas. Que sepas por dónde ando. A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí. Te quiero mucho, bien de mi vida, y nunca nadie me podrá alejar de ti. Y no te obligas, chiquita. Estando bien con Dios, los santos valen un cero a la izquierda, sí señor. También dicen que eres fea, eso a mí no me interesa, porque nunca te he querido pa' concurso de belleza. Aunque fueras cacariza, para mí eres mi princesa. Por ahí dicen que eres flaca, eso ya me lo sabía. Al cabo es que no te quiero pa' poner carnicería. Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía. Me dijeron que estás prieta y que no te voy a mirar. Yo tengo mucho dinero y te mando a aniquilar, para que relampagues y te vea en la oscuridad. A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí. ¿Ya se acabó? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana aquí por Radio Cartón. Se terminó el Volantín.